Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy quería compartir con vosotros la creación de una nueva página de mi blog narrativabreve.com. Es un blog que tiene, como sabéis, los que lo seguís ya, tiene miles de cuentos completos, ¿no? De todo tipo de autores y de geografía, épocas y demás. Y lo que he hecho ahora ha sido acotar un poco el terreno y crear una página que, en la que voy publicando cuentos cortos latinoamericanos. Bueno, algunos son microrelatos, algunos tienen medio folio, otros tienen una página, dos páginas. Algunos de ellos, los menos, son un poquito más extensos. Pero bueno, son cuentos que por lo general se leen en pocos minutos. Y entonces la sección está ahora mismo, se está haciendo, pero ya merece la pena visitarla. Os digo cuál es la dirección: narrativabreve.com/cuentos-cortos-latinoamericanos. Dejaré, no obstante, en las notas del programa, y en el que voy seleccionando un solo cuento de los autores que yo entiendo y que, bueno, entiende mucha gente, que son referentes en el género del relato corto de Latinoamérica, ¿no? Para que os vayáis haciendo una idea, hay cuentos de Abelardo Castillo, de la mexicana Elena Garro, de Rubén Darío, de Guillermo Martínez, de Ana María Suá, Oliverio Girondo, de Rodrigo Rey Rosa, de Julio Ramón Ribeiro, de Bolaño, de Bioy Casares, de Luisa Valenzuela, de Guillermo Samperio, de Edmundo Valadés, de Octavio Paz, de Rulfo, de Arreola, de Cabrero Infante, de Borges, de Eduardo Galeano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una página muy sólida en el aspecto de que va a tener un poquito de cada autor, un cuento breve, más que nada. No se pretende que leáis la obra completa de ninguno de estos autores, sino simplemente una aproximación a su obra, en el caso de que no lo conozcáis a estos autores, o simplemente para disfrutar esta especie de mix, ¿no? Con un poquito de todos ellos, ¿no? Yo ya digo que merece la pena, nos puede abrir fronteras a nuevos escritores que quizá hemos oído hablar de ellos, o quizá ni siquiera, y bueno, puede ser una forma de conocerlos un poquito, ¿no? La intención es que la página sea extensa, no la estoy cargando mucho ni de imagen ni de cosas superfluas, para que pueda cargar con velocidad y aquella persona que quiera leer, bueno, pues darse un aluvión de cuentos, por leer 4, 5, 6, 7, 8 cuentos, los que quiera, los que desee, pues que pueda hacerlo echando así una mirada a la narrativa del otro lado del charco. Digo al otro lado porque yo os hablo desde España, ¿no? Luego ya iré creando otro tipo de secciones, otras páginas de cuentos de otras latitudes, pero por el momento, como aficionado y admirador que soy de la literatura latinoamericana, me parecía que era un buen inicio ofreceros este muestrario de cuentos latinoamericanos. No me enrollo más, ya digo que os dejaré el link en las notas del programa para que podáis seguir estos cuentos, para que podáis leerlo. Vendrá muy bien para aquellos profesores de literatura que quieran, bueno, pues que quieran leer alguno de estos cuentos en clase. Y nada más. Espero que sigáis ahí al otro lado, y en breve os pasaré otro, grabaré otro podcast, como siempre, relacionado con la literatura o con el buen uso del castellano. Muchas gracias por vuestras buenas valoraciones, y si podéis compartir el podcast entre vuestras amistades o en las redes sociales. Hasta otra y gracias.